Esa es la mejor alabanza que podemos darle a Él, hermano. Cuando no venimos a adorar, cuando ya llegamos adorando, hermano. Imagínense lo que puede pasar en este lugar cuando los hijos del Señor llegan ya adorando, entran por sus puertas con acciones de gracia y desde el patio ya están en alabanza, hermano. Este lugar se pone tremendo, hermano. Y el diablo tiembla cuando los hijos de Dios se reúnen de esa forma y llegan a la casa de Dios de esa forma, hermanos. Bien, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos hable. Yo sé que traigo palabra de parte de Él. Yo sé que el mensaje tiene un propósito, hermano. Y oro para que el Señor lo cumpla en este lugar y podamos echar fuera de este lugar todo lo que a Dios no le agrada. ¿Le parece? Vamos a orar. Padre, en esta noche te agradezco por tu presencia en este lugar. Yo sé, Espíritu Santo, que te estás moviendo, que te sigues moviendo. Y te pido que te sigas moviendo aún más fuerte. Y en este lugar puedas cumplir tu propósito, Dios. Puedas, Espíritu Santo, en este lugar tocar los corazones y transformarnos. Me pongo en tus manos para que tú puedas usarme hoy y puedas llenar a mis hermanos. Espíritu Santo, tu obra en este lugar tiene que ser completa. Yo te pido que los corazones de mis hermanos sean receptivos. Yo te pido que mi oído también sea receptivo a tu voz y podamos hoy salir de este lugar transformados. Te damos hoy la libertad de que tú hagas lo que tengas que hacer. Te damos hoy la libertad de que tú te muevas en este lugar, que tú toques los corazones, que tú remuevas de nuestro corazón lo que no te agrada. Te damos la libertad de que puedas hacer en nosotros lo que tú consideres necesario, lo que tú quieras. Nos rendimos a ti y te pido que tú tomes el control de este servicio, que tomes el control de las mentes de mis hermanos y atamos en el nombre de Jesús a todo espíritu que quiera robar la palabra. Y te ruego, Señor, que la palabra que sale de tu boca no vuelva a ti vacía, sino que haga todo lo que tú quieres que haga, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, esta semana, como usted lo habrá notado, a mí me tocó estar mandando los devocionales. Es toda una experiencia porque pues siempre los manda el pastor. Y qué bonito es recibir de nuestro hermano pastor cuando Dios manda, pero cuando te toca a ti dar, pues es diferente, hermano. Pero eso ha sido toda una bendición. Y con respecto a lo que hemos estado viendo en los devocionales y el que vamos a enviar hoy y mañana también, Dios tiene un mensaje para nosotros hoy. Yo quiero compartirlo contigo. Dios me daba la cita de Hechos 17 y quiero que vayas conmigo a esa cita. Hechos 17, versículo 22. Glorifica al Señor, hermano. Hechos 17, versículo 22. Vamos a leer juntos el versículo 22 y el versículo 23. ¿Estamos listos? Muy bien, vamos a leerlo juntos. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a la que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Puede tomar su lugar. Diga conmigo: religioso. Pero dígalo fuerte. Bien, hermano, hoy vengo a hablarte de los religiosos. Porque el Señor me llevaba a este versículo y me mostraba que a veces tú y yo nos acostumbramos a que desde aquí arriba hablamos y decimos: es que a Dios no le gustan los religiosos y es que Dios quiere que no haya religiosos entre nosotros. Pero la realidad, hermano, es que el Espíritu Santo me hablaba con este versículo acerca de los religiosos. Y hay una parte que yo quiero destacar de lo que está en este versículo, porque si tú pones atención, Pablo, a ver si lo puedes dejar en la pantalla. El 23, por favor. Pablo pasa por un lugar y se encuentra un altar que dice, ¿qué dice ahí en letras mayúsculas? El versículo anterior dice: veo que son bien religiosos. Y en este versículo dice, ya me lo están moviendo ahí. Dice: al Dios que vosotros adoráis sin conocerle, es el que yo anuncio. Pero entonces, hermano, hay una relación. O más bien dicho, religioso, según estos dos versículos, habla de aquellas personas que adoran a un Dios que no conocen. Y yo, y el Espíritu Santo me decía notar que entre la iglesia de Dios hay mucha gente que adora a un Dios que no conoce. Y eso es religiosidad. El mundo está lleno de religiosos, hermano, porque hay un chorro de religiones, hay un chorro de gente que adora algo que no conoce. Y los tachamos de idólatras, de no sé con qué calificativo lo tacha usted, pero definitivamente todos tenemos un calificativo de la gente que está allá afuera, que adora algo que no conoce. Y luego tú hablas con ellos, oye, ¿y por qué tú eres de esta religión? ¿O por qué tú tienes estas creencias? Bueno, es que es lo que mis padres me inculcaron. ¿Cuántos han escuchado esa respuesta? Pero fíjense, hermano, que entre los cristianos también hay gente que no sabe bien por qué adora. En las devocionales que te estaba enviando, no sé si ya lo envió o no. Sí, creo que sí lo envié. Pero la mujer samaritana le decía a Jesús, bueno, nosotros adoramos en este monte y nuestros papás nos enseñaron a adorar aquí. Y por eso adoramos aquí. Pero los judíos dicen que es allá en Jerusalén. Y yo quiero que tú me enseñes bien quién tiene la razón. Y entonces Jesús le da una respuesta que va muy ligado a lo que estamos viendo hoy. Y le dice, mujer, lo que pasa es que ustedes adoran lo que no. ¿Lo que no qué? Lo que no saben. Ustedes adoran sin saber. Es decir, ustedes son religiosos. Y eso, hermanos, Jesús estaba hablando con una mujer samaritana que no era del pueblo de Israel. Pero en medio de la casa de Dios, aún en la iglesia de Cristo en general, hay tantas iglesias, hay tantos cristianos aún, hay tantas congregaciones completas, hermano, que adoran a un Dios que de verdad no conocen. Juan 1 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, no le conocieron. Y es que algo que el Señor me mostraba es que hay un peligro, hermano, en adorar sin conocer. Hay algo no sano, algo que te va a llevar a mal cuando adoras a alguien que no conoces. ¿Cuántos conocen aquí a Dios? ¿Y lo conoces bien? Muy bien, hermano, porque el Espíritu Santo me decía que aún aquí hay gente que adora lo que no conoce. Y adora a un Dios desconocido. La religión, hermano, se ha encargado de hacer una serie de reglas, una serie de normas, una serie de patrones, de reglamentos, para normar la conducta del hombre pensando que eso es lo que le agrada a Dios. Pero muchas veces pierde de vista lo que Dios piensa, pierde de vista al Dios que dice adorar. O tal vez si fuera, hablamos de otras religiones, a lo mejor no tienen opinión de Dios porque el Dios que adora no tiene ni voz ni voto. Pero entre los cristianos, hermano, hablando concretamente aquí, ¿cuántas veces Dios te ha dicho algo y tú prefieres seguir las reglas que conoces? Porque eso, hermano, es religiosidad. La Biblia habla de, así como que tiene una cátedra de lo que son religiosos en la figura de los fariseos, que podríamos analizar y podrías tú comparar con nuestras propias vidas a ver qué tantas características que tenían ellos podrían coincidir con nosotros. Y nos daríamos cuenta, hermano, que también desgraciadamente entre nosotros muchas veces tenemos conductas fariseas, o tenemos más bien dicho rastros de idólatras, hermano. Somos a veces religiosos porque nos importan más las formas, nos importan más las reglas, nos importan más lo que nos enseñaron nuestros padres que realmente ver lo que Dios dice o conocer aquel Dios que suponemos adorar. Hay tantas cosas que a veces hacemos mecánicamente, hacemos porque fueron inculcadas por alguien más, pero la realidad, hermano, es que si tú le preguntaras a Dios, tal vez Él tuviera una opinión diferente, pero no siempre nos preocupamos por conocer la opinión de Dios. Y entonces, hermano, nos estamos volviendo religiosos, hermano. Ponemos la vista no en las cosas de arriba ni en Dios, las ponemos más abajo. Y ojo, hermano, no estoy hablando a los inconversos. Este mensaje no es para los religiosos que tú mismo ahorita en la mente te pasa y dicen, ay, sí, yo me acuerdo del perenganito, del sultanito. No, estoy hablando aquí, de nosotros, hermano. Quiero que vayan conmigo a Jeremías 9, 23. Jeremías 9, 23 y 24. Lo tenemos. Dice este versículo, así dijo Jehová, léalo conmigo. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, juntos y fuerte. Mas alábase en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, con misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Entonces aquí es Dios hablando y dice: pues no te sientas tanto ni te creas tanto porque eres muy listo, porque eres muy rico, porque eres muy sabio, porque eres muy guapo. Todo lo que se le ocurra, dice, no tiene eso ningún valor. Tú de lo que te tienes que agraciar, o de lo que puedes, dice aquí, gloriarte, si es que te puedes gloriar en algo, es en conocerme. Dice, en entenderme y conocerme. Y eso sí tiene valor delante de Dios. Los religiosos adoran a aquel que no conocen y hacen altares y se atreven a hacerle altares a un Dios totalmente desconocido para él. Podrían a lo mejor ponerle un nombre, pero la realidad es que eso no te hace conocerlo. Es como si yo aquí hoy te hablara de un personaje, te hablara de ¿quién te gusta? De Abraham. Y en realidad no lo conocí, pero me sé su nombre, me sé sus datos y yo te quiero hablar de él. Pero la realidad es que yo no lo conocí, ni lo conozco. Pero hay tantos cristianos que hablan así de Dios sabiendo su nombre, pero la verdad es que no lo conocen, hermano. Sus vidas no son una vida de comunión con Él. Su tiempo libre no es un tiempo de comunión con Dios. No hay una búsqueda por Dios. No hay una plática con Él. No ha habido una charla con Él en tiempo. Y Dios dice, si hay algo que tenga valor delante de mí, es Él entenderme y Él conocerme. Dice, que yo hago misericordia. Un religioso, hermano, es alguien que la misericordia no la tiene claro por ningún lado. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero los religiosos son bien buenos para condenar y para cortar cabezas, hermano. Cuando Dios lo que dice, a ver, si tú me conocieras, entenderías que yo quiero en la tierra misericordia. Entenderías que yo soy misericordia, yo soy misericordioso. Y estas cosas, dice, remata el versículo, las quiero en la tierra. Pero a veces el religioso no entiende eso. Porque sus reglamentos, sus reglas dicen que aquí el que no predica de pantalón formal, por cierto, yo vengo de mezclilla, por cierto. Hoy dije, le digo a mi esposa, me voy a poner un pantalón de mezclilla a ver quién lo nota. Y si lo notaste, abusado, porque a lo mejor es para ti el mensaje, hermano. Pero es que dice aquí que no puedes predicar con mezclilla, ¿qué te pasa? Es que cómo vienes vestido así, qué bárbaro. Pero Dios dice, si me conocieras, entenderías que yo soy misericordia. Bueno, es cierto que estamos en juicio y justicia, pero estas tres cosas las quiero en la tierra. No solamente quiero los juicios, a veces somos más juiciosos que Dios. Y es que tantas veces, hermano, creemos conocer a Dios, creemos que sabemos su voluntad porque hemos crecido de una forma, de un molde, nos han enseñado, pero la realidad es que hasta el mismo Job una vez tuvo un encuentro con Dios, aquel Job del que Dios mismo dio testimonio y dijo, ya viste a mi hijo Job, del cual no hay ningún otro en la tierra. Llegó un momento en el que Job dijo, ahora entiendo que de oídas te había oído, mas ahora te veo. Es decir, pues hablaba cosas que, bueno, él mismo lo dijo, hablaba cosas que no entendía. La realidad es que no había tenido un encuentro contigo. Ahora entiendo que yo hablo tanto, pero hablaba cosas que no entendía. Hoy prefiero callarme, yo escucharé y tú vas a hablar, tú me enseñarás. Pero hombres que parecen tan rectos como Job, hubo un momento en el que tuvieron que reconocer que realmente no conocían al Dios que adoraban. Y me gustan tanto sus palabras, pero yo te pregunto si a lo mejor algunos de nosotros no estaremos en ese punto. En el cual si realmente hoy viniera y nos hablara, tuviéramos que reconocer y decir, no, realmente hablaba cosas que no entendía. No, realmente, pues ahora sí te veo como eres. Y no eres como me habían dicho. No eres como me habían platicado. No eres como yo creía. No eres como yo profesaba. Mateos 25, 24. ¿Saben? Capítulo 25. Versículo 24. Están muy callados, hermano. ¿Están conmigo? ¿El amén es un sí? Ah, bueno. Mateo 25, 24. Es la parábola de los talentos. El señor de la casa reparte los talentos entre sus siervos y se va. Y regresa y pide cuentas. El primero llega y le dice, 5 talentos me diste, 10 te devuelvo. Aquí están los 5 que me diste y 5 más. Viene otro y le dice, 2 me diste, 4 te devuelvo. Pero llega con el tercero. Y vamos a leer lo que pasa con este personaje. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, Dijo, ¿qué dijo? Siguiente. El Señor me daba esta parábola y me preguntaba, ¿cuánta gente me sirve sin conocerme? Creyendo que me conoce. Porque este siervo, su error es que él creyó conocer a un Dios, a un Señor duro. Y dice, te conocí, dice, sabía, te conozco bien y eres un Señor bien duro, pero bien duro. Ya, regresale al otro, 24. Dice, te conocía que eres un hombre duro. Y luego dice, que ciegas donde no. ¿Y quién le dio el talento? ¿No se lo dio el Señor? Entonces esa declaración es mentira, porque el Señor sembró en él y le estaba pidiendo cuentas de del talento que él le dio y que sembró en él. Así que de entrada ni lo conocía bien, porque eso de que ciegas donde no sembraste es una mentira. El Señor sembró en él y él le dio el talento que él decía que el Señor no sembraba en ningún lado. ¿Sí o no? Pero él creía conocerlo bien. Y creía que el Señor del dueño del talento era duro. Que ciega donde no siembra y recoge donde no. Pero eso no fue cierto, hermano. Eso no era cierto. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces servimos a Dios creyendo que es un Señor duro? Y que exige donde no sembró. Y que de repente nos pide más de lo que podemos dar y decimos, ay, es que Dios, eso de servir a Dios es bien duro, tú. Pues es la verdad, hermano, es la verdad. Mucha gente cree que el peor amo que puede tener es Dios. Y cree que nuestro Señor es un Dios que te pone a trabajar y a sus siervos los tiene comiendo bien poquito, mal vestidos, pobrecitos, mendigando limosnas, mendigando... ¿O cuántas iglesias no creen que el pastor es una persona que debe ser bien humilde en cuestión económica? Y tantos siervos hay que no quieren servir a Dios porque creen que Dios no sabe pagar de acuerdo al trabajo que se le da. ¿Sí o no? O dime tú, si te animarías a servir hoy a Dios, dejando tu trabajo y viviendo solamente del trabajo del Señor. Y no me va a responder nadie. Porque muchas veces decimos, ¿y de dónde tú? Si tengo tres bocas que mantener que parecen seis. Que comen donde no siembran. Y recogen donde... No sé. Pero te das cuenta que a veces... Te das cuenta que... Aunque a veces pensamos que no, tenemos conceptos de Dios que no son los correctos. ¿Lo puedes ver? ¿Cuántos creen que Dios paga bien a sus siervos? Ay, no fueron tantos amenes, se dan cuenta. Pero hay mucha gente aquí en la iglesia que no sirve a Dios porque cree cosas equivocadas de Dios. Cree cosas que no son correctas de Dios, hermano, ¿sí o no? Entonces, ¿tú de cuál eres? ¿De los que sí conocen a Dios o de los que no conocen a Dios? Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A ver si puedes poner en la pantalla Juan 1:10, por favor. Juan 1:10. Y quiero que lo veas conmigo, ese es el versículo 1, el 10, por favor. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo... ¿Cuál fue el error del mundo? ¿Cuál fue el error del mundo? No conocerle, hermano. No conocerle. Si hay algo que tenga valor delante de Dios es conocerlo. Di conmigo, conocer a Dios. Voltea con tu hermano y dile, conoce a Dios. Ahora al otro. Los fariseos, hermano, son personajes que eran parte del pueblo de Dios. No cualquier persona, eran los líderes. Los líderes religiosos del pueblo de Israel, aquellos que tomaron el control de digamos así, de las sinagogas y que guiaban al pueblo y enseñaban al pueblo la ley de Dios. Y desafortunadamente, hermano, son toda una imagen de los religiosos en la iglesia, hermano. Y lamentablemente, pues de los líderes religiosos. Y yo no sé cuántos de nosotros hoy pudiéramos de repente identificarnos con ellos, porque hay un chorro de cosas que a veces les criticamos, pero si las analizáramos, hermano, la realidad es que muchas veces estamos igual. De entrada, hermano, los fariseos eran gente que conocían las escrituras y las profecías y sabían quién era el Mesías y lo esperaban. Pero cuando el Mesías llegó y no se parecía a lo que ellos o su religión enseñaban, prefirieron matar su voz o callarlo que renunciar a su propia religiosidad. Y esto es algo que a veces se cumple en nuestras vidas, hermano, porque aquel que es religioso de alguna u otra forma tiene que matar la voz de Dios que le habla y decidir seguir sus propias normas y su propia religiosidad. Dios te habla, hermano, eso lo hemos predicado muchas veces, tantas y tantas veces, pero si sigues siendo religioso es porque de una u otra forma te encargas de silenciar esa voz para seguir tus propias normas, hermano. Y en ese sentido, hermano, hay tantos fariseos en la iglesia que siguen matando la voz de Jesús en sus vidas para seguir sus propias reglas y sus propias religiosidad, hermano. Aquí hay gente que Dios le ha hablado bien concretamente de cosas que tienen que dejar, pero preferimos matar esa voz, preferimos silenciar esa voz del Espíritu Santo para seguir haciendo las cosas como nosotros sabemos, como a nosotros los inculcaron, como nosotros creemos que son correctas, y peor aún, creemos que eso fue correcto, porque tú sabes que los fariseos mataron a Jesús creyendo que hacían un bien y servían a Dios. No creas que lo mataron para acabar con Jesús y acabar con la religión en el mundo. Ellos creían que estaban sirviendo a Dios matándolo. Y creían que eso era grato. Y cuando tomaban después a los discípulos y los encerraban, y Pablo andaba matando cristianos por la diestra y siniestra, ellos creían que estaban siguiendo la voz de Dios. Pero déjame decirte algo, los fariseos no conocían a Dios. No conocían a Dios. Pablo servía a Dios, o él creía servir a Dios y creía que él era grato. Perdón, Saulo creía que hacía las cosas correctas matando a los cristianos. Hasta el día que conoció de verdad a Jesús. Ese día se dio cuenta que el Jesús que él perseguía era el que realmente él creía servir. Y entonces su perspectiva cambió radicalmente. ¿Sabes por qué? Porque conoció a Jesús. Y hoy por hoy, hermano, aquí en este lugar, hay gente que sigue sirviendo a Jesús, matando cosas que no debe matar, eliminando cosas que no debe eliminar, silenciando voces que no debe silenciar y siguiendo cosas que no debe seguir. Pero él cree que eso agrada a Dios. Eso cree que él agrada a Dios. ¿Me están poniendo atención? ¿Cuántas de esas cosas no tenemos nosotros, hermano? Ahora, este mensaje, hermano, va muy ligado al del domingo, porque tantas veces que hacemos esto creyendo que esto es vivir en santidad. El domingo nos hablaban de santidad, hermano. Pero el religioso cree que haciendo lo que él hace es santidad. Y la realidad, hermano, es que eso no es santidad. Voltea con tu hermano y dile, religiosidad no es santidad. Y si se está durmiendo, despiértalo, hermano, porque aquí se está moviendo algo que no me agrada, hermano. Pellízcalo, te doy permiso de que los pellizques. Bueno, si eres joven, guarda el testimonio, ¿eh? Religiosidad, hermano, no es santidad. A ver, repítelo conmigo. Religiosidad no es santidad. Ni se le parece. Eso, hermano. Si hay todavía algunos hermanos despiertos. Pero es que ¿cuántas veces creemos, hermano, que por vivir de una forma estamos siendo santos? ¿Sabes por qué tú y yo somos santos? Porque Dios vive en nosotros. Santidad es una cualidad de Dios, hermano. Él solamente es santo y nadie más. Tú y yo jamás podemos ser santos por nuestros propios méritos. Por más bien que te portes, por más que elimines el pecado, por más que te encierres en un cuarto para meditar y hacer tantas y tantas barbaridades, no puedes ser santo. La Biblia, la santidad, lo vamos a ver en el ¿cómo se llama? Devocional de hoy. Significa reservado, apartado, separado. Porque Dios te tomó a ti del mundo y te separó para Él. Y puso a Espíritu Santo en ti. Él vive en ti. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo es santo. Así se llama, de entrada. Y Él vive en ti. Por eso eres santo. Porque Dios te separó para Él. De ninguna otra forma tú puedes ser santo. No hay una sola forma en que tú, portándote bien, Portándote como quieras, haciendo o no haciendo, o como decía la pastora el domingo, o no haciendo o deshaciendo, como le hagas. No puedes ser santo si Dios no vive en ti. Pero ya que Dios nos separó, ahora tú y yo tenemos que vivir en santidad. Y vivimos separados del pecado, hermano, más no separados del mundo, porque muchas veces confundimos. Nos separamos de... Mucha gente cree que separado es separarse del mundo. Pero entonces, ¿cómo los vamos a ganar? Realmente, de quien tenemos que separarnos del pecado, sin alejarnos del mundo. Fue lo que hizo Jesús. Jesús jamás se separó del mundo. Pero tú a veces, tú y yo a veces caemos en el error de meternos en una burbujita y separarnos de todos porque creemos que nos contaminamos. Ay, todos están bien mugrosos, bien sucios, y yo mis vestiduras blancas. Eso no es santidad. O tú y yo creemos que porque nos vestimos de una forma y venimos hacia el culto, o porque nos portamos de una manera, o porque leemos algunas cosas, no lo sé, creas que por eso eres santo, y no es cierto. Jamás tus méritos te van a hacer santo, jamás, jamás. Dios es santo y Dios vive en ti, por eso eres santo, porque Dios te apartó para Él. El Espíritu Santo vive en ti, y ahora tú y yo somos santos. Vivimos apartados del pecado porque queremos agradar a Dios y porque queremos vivir en santidad, hermano. Pero entonces, hermano, la religión te dice que no. La religión te dice, no, tú para ser santo te me peinas así, te me vistes así, me hablas así. Uy, ni se te ocurre hacerte un tatuaje, hermano, porque estás condenado al infierno por siempre, jamás. No lo sé, hermano. Pero de ahí nos sacó Dios. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Eso es lo que hacen en otras religiones. Y a veces, sin que tú y yo lo digamos, nos portamos igual que otras religiones. Y caemos en religiosidad. ¿Por qué? Porque no hemos conocido bien al Dios que servimos. Porque no hemos conocido bien al Dios que adoramos. Porque no hemos conocido bien a aquel que nos separó para Él mismo, hermano. Tú y yo tenemos que aprender a conocer a Dios más. Y cuando hoy salgamos de este lugar, yo quiero que tú te lleves en tu corazón que hoy lo que conoces de Dios no es suficiente. Hay que ir por más. Por más, hermano. Cuando llegues a tu casa hoy y te encierres en tu cuarto y ores, yo sé que lo haces. Dile a Dios, déjame conocerte más. Revélate a nosotros más. Hay tantas y tantas cosas que no conocemos de Dios, que Dios desea que sean buscadas por nosotros. Hay tantas y tantas cosas de Él que no han sido reveladas y que Él quiere revelarlas a nosotros. Cosas que no hemos visto, cosas que no se han oído. Cosas que nadie ha conocido, son las que ahí están esperando. Y han estado esperando tanto tiempo. Pero la iglesia se conforma con el nivel en el que está. Y el conformismo no le gusta a Dios. El conformismo no le gusta a Dios, hermano. Lucas 11:39. Vuéltate con tu hermano y dile, no te duermas. Ay, algunos ya no lo dijeron. ¿Será que están dormidos? Lucas 11:39. Dios hablándole a los fariseos. Lo leemos juntos. Dice: pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de y maldad. Porque el religioso se preocupa mucho por la apariencia. Se preocupa mucho por el exterior, hermano. Y nada le importa del interior, hermano. Y cuando un hermano llega aquí con problemas, hermano, ay, ese hermanito, ya tan... Pero bien que predicaba los jueves. Si eso que tocara bien desentonado, ya decía yo que era símbolo del pecado. Pero míralo cómo viste. Pero míralo cómo viene. ¿Ya viste que no hizo esto y lo otro? ¿Ya viste que cuando oramos no pasa? Se preocupa un chorro por el exterior, hermano. Un chorro. Y no le importa el interior de esa persona. No le importa. Hubo una mujer que suspendieron en adulterio y los religiosos la agarraron y la llevaron a los pies de Jesús. Y los religiosos dijeron, mi religión dice que la apedremos. Aleluya. A Dios, para la honra y gloria de Dios, vamos a echarnos a esta pecadora. ¿Sí o no? Pero Jesús veía más allá. Porque los que conocen a Dios saben que a Dios le importa a él. ¿Tú crees que a Dios le interesaba que esa mujer fuera restaurada? ¿Tú crees que a Dios le interesaba salvar a esa mujer? ¿Tú sabes que Dios vino a salvar lo que se había perdido? Y esa mujer estaba perdida. Estas personas no conocían al Dios que tenían enfrente. Y pensaban que llevándola a sus pies, él iba a decir, sí, apedreala, aleluya. Yo empiezo. Pero religioso así es, hermano. El religioso así es. Si tú conoces al Señor que sirve, sabrías que al Señor le importa el interior. Y que hay gente que a veces entra por esa puerta mal vestida, maloliente, pero necesita a Jesús. El religioso va a decir, uy, uy, uy. Siéntenlo allá. ¿Por qué? Porque míralo cómo viene. ¿Y este lugar es santo? Bueno, el lugar sí, no sé tú cómo vengas. Pero si Jesús no viene a entrar, ¿tú crees que lo echaría afuera? ¿Tú crees que lo sentaría allá atrás? ¿O tú crees que Dios le interesaría su interior? ¿Cuánta gente hay que cae, que falla, y la iglesia lo juzga? Cuando Dios lo que busca es restaurarlo, levantarlo. Pero el religioso, hermano, se preocupa por lo cómo se ve por fuera. Y no le interesa el interior. El religioso, hermano, se viste bien, porque le interesa que lo vean bien. Aunque venga en pecado, aunque venga a pelear con su mujer y con su esposo, agarrado del chón con sus hijos, pero aquí sí levanta las manos, que la vean levantar las manos. Cuando va a empezar la oración, ya están al frente ahí, que todos lo vean. Yo quiero que vayas conmigo a Mateo 23 y con esto voy a ir cerrando. Mateo 23. Y yo creo que humildemente, hermano, tú vayamos leyendo este versículo y vayamos poniendo atención. Mateo 23. Desde el 3. Ajá. Es Jesús hablando a la gente y a sus discípulos. Hablando acerca de los fariseos. ¿Estamos ahí? ¿Estamos listos? Dice, así que, todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a, porque dicen, si tú dices algo y no lo haces, bueno, no me contestes, ni levantes la mano ni digas amén. Pero estamos empezando a ver las características de una gente en la Biblia que eran bien religiosos. Y lo que yo quiero es que cuando lo vayamos leyendo, nos autoevaluemos nosotros, hermano. Y ver si no tenemos algunos rasgos de religiosidad en nuestras vidas. Que muestren que realmente adoramos a un Dios que no conocemos bien. Porque aquí dice, hablando de los fariseos, son gente que dice algo, pero no lo hacen. Y yo no sé si tú a veces dices cosas acerca de Dios, dices cosas del servicio, pero tú en realidad, hermano, o yo, hermano, no las hacemos. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren. Y desafortunadamente también hay de esos en la iglesia, hermano. Y ya por eso estamos viendo algún espíritu por ahí. Pero la realidad es que cuántas veces queremos que la gente haga cosas que nosotros no hacemos, hermano. Y ahí estamos duro y dale, hermano. Y duro y dale contra la gente, y duro y dale. Y hermano, ¿por qué no has hecho? ¿Y por qué no has hecho esto? ¿Y por qué no te has puesto así? ¿Por qué no te...? Y duro y dale, hermano. Y algunos ahí están ahí, ¿tú por qué no danzas? ¿Y tú por qué no danzas? Y otro, ¿tú por qué sí danzas? ¿Tú por qué sí danzas? El chiste es que estamos, por los que sí hacemos y por los que no hacemos, ahí estamos todos duro y dale. Estamos en el 4, ¿verdad? El 5 dice, antes, hacen todas sus obras para ser. ¿Y tú cuántas veces has hecho cosas por ser visto, hermano? Y perdón, pero el Espíritu Santo a veces me ha mostrado, no en este momento, pero hay veces que a veces pasas al frente no porque quieras pasar realmente a ser restaurado, sino porque quieres que los demás vean que tú sí pasas, que tú sí te hincas, que tú sí lloras, que tú sí cantas, que tú sí aplaudes. Pero de esos hay muchos en la iglesia, hermano. Que todavía hay gente que todavía hace las cosas por ser vistos, hermano. Estamos en el 5, ¿verdad? pues en, dice aquí, ensanchan sus, ¿qué son? Filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Esos son vestidos, hermano. Luego dice el 6, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Esos que siempre dicen, yo primero, hermano. A mí primero, hermano. A mí primero sírvame para la gloria de Dios. El 7 dice, y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres le llamen. Yo espero que eso no haya aquí, pero hay cuánta gente que le gusta decir, a mí háblenme como el pastor Iván, o como el pastor Eliel. Oiga, no. Honra al conra, me dice, a mí dígame el pastor. El siervo de Dios. Si no, de esos hay en la iglesia, hermano. Y no están aquí también descritos como los fariseos, hermano. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y bueno, yo creo que hasta ahí, hermano, vamos a dejarle. Pero, hermano, con toda humildad, no sé si tú te identificaste con alguno de ellos. Porque hoy Dios quiere echar de nosotros la religiosidad. Grábate bien esto, hermano. Tú no puedes servir bien a un Señor que no conoces. Tú no puedes adorar bien a un Dios que no conoces. Si no lo conoces, hermano, y lo adoras como a ti se te ocurra, eres religioso. Así como está descrito en Hechos que leíamos al principio, estás levantando altares a un Dios que no conoces. Y eso, como dijo Pablo, es ser muy religioso. Ni siquiera dijo religioso. Es ser muy religioso. Es creer que por levantarle un altar a aquel que ni sabes quién es, ni cómo se llama, ni dónde vive, ni qué le gusta, ni qué no. Eso es ser religioso, hermano. Y Dios no quiere gente de esa aquí, hermano. Dios no quiere gente que cuando su Señor venga a pedirle cuentas, dice, Señor, yo te conocía que eres bien duro. Dice, ¿cuál duro si Dios es amor? Si algo quiere Dios que hoy salgas, dice la Biblia, si tienes algo de qué gloriarte, es que te gloríes en conocer a Dios. Y yo no sé cuántos de aquí quieren conocer más a Dios. Ponte de pie. Esto, hermano, ni tú ni yo hemos conocido lo suficiente a Dios. Y siempre hay algo más de Él para nosotros. Toda la eternidad no va a bastar para conocerlo tal cual es. Y muchos de nosotros ya nos conformamos donde estamos. Y aún hay más, hermano. Aún hay más. Llegamos a un nivel, hermano, que también he dicho con humildad, hemos avanzado, hermano, hemos progresado. Ya no somos los mismos de hace un tiempo. Tú mismo, si hoy te haces un examen, ya no eres el mismo del pasado. Ya no contestas igual. Pero a veces es tan cómodo llegar ahí y quedarse estacionado. Y se nos empieza a olvidar que tenemos que buscar más, que tenemos que subir más alto, que hay más de Dios para nosotros, que nos acomodamos en donde estamos, hermano, y dejamos de buscar más, y dejamos de desear más, y deseamos de anhelar más, hermano. Y esa religiosidad que al principio echamos fuera, empieza a regresar. Porque si bien al principio empezamos a dejar y desechamos cosas que sabíamos después de conocer más a Dios, que realmente a Él no le agradaban, de repente, ahora donde estamos, se empieza a convertir en nuestra nueva religiosidad. Y no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. El pastor lo ha dicho. Nuestros estándares tienen que ir más arriba, hermano. No donde estamos. Y cuando estemos más arriba y los estándares estén más arriba, debemos seguir buscando más. Y conocer más a Dios, hermano. Y si tú te identificaste con algunas de las cosas que leímos aquí, y a lo mejor de repente nos importa mucho el exterior, tanto el nuestro como el de la gente, de repente hacemos las cosas nomás por ser vistos, realmente no lo hacemos con una pasión por Dios ni porque sintamos en el corazón otra cosa que no sea que la gente nos vea que estamos haciendo las cosas, tal vez sea tiempo de pedirle perdón a Dios, retomar el rumbo y volver a buscar la presencia de Dios. Vamos a empezar a orar, hermano.